finalmente a lo mejor hoy hace menos calor, a lo mejor en la tarde alguna lluviecita, pero quién sabe, la verdad es que yo lo dudo. Pero por lo pronto nosotros ya aquí estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este espacio de privilegio de la Universidad Veracruzana, que es a través de su radiodifusora, el programa que usted conoce muy bien, La Revista. ¿Qué hubo, Chuchín? ¿Cómo estás? Andrés de Jesús Reyes aquí en los controles técnicos y nuestro musicalizador estrella. Y saludo a Lupita Páez también con muchísimo gusto, la mera mera de las redes sociales. Lupita, ¿cómo estás? Buenos días. Y saludo al resto del personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, que todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot trabajamos para ustedes con muchísimo gusto. Saludo a Raciel Martínez, allá de Comunicación Universitaria, porque de allá depende esta radiodifusora, y a todo su equipo de trabajo. Pues qué bueno que estamos juntos. Qué bueno que usted acepta esta invitación, esta convocatoria que hacemos desde hace 31 años para compartir un ratito pues los temas que suponemos del interés de nuestro culto auditorio revistero. Así que Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Tiene razón. Soy tonta. Tiene razón cuando me lo dice, pero sobre todo cuando no me lo dice. Cuando me mira con esos ojos de compasión, pero mantiene la boca cerrada. No sé si para no herirme o porque le resulta demasiado incómodo hacerse cargo de que tiene por madre a una vaca aturdida. Aquí estoy, sentada delante de esta bestia con cables, accesorios, instructivo en 7 idiomas e ilustraciones para imbéciles. Yo solo quería una cafetera nueva. ¿Por qué JM y Carlota se empeñaron en comprar este animal mitológico, como ella lo llama? Dios mío, ¿en qué momento me volví tan limitada, tan dependiente de mi marido y tan temerosa de mi propia hija? Antes no me lo preguntaba. Desempeñaba mi papel de esposa y madre sin hacer cuestionamientos. Pero a todos nos llega el día en el que no se puede seguir ignorando eso que se nos revuelve dentro al pensar en el futuro. Se me van a ir las horas tratando de instalar este aparato. Y cuando ella regrese me va a preguntar cómo me fue y va a pedir un café. Y no es posible que yo responda que no supe hacerlo. Voy a quedar como una tonta otra vez. ¡Ay, qué injusto! ¿Por qué me convertí en esto? No puedo hacer que funcione. He seguido paso a paso las indicaciones. A ver, voy a empezar de nuevo. Pero me vuelve loca los botones encendido y apagado y los de programación de horas y alarmas, las boquillas de vapor, el cable A, el cable B, la perilla de control, la tapa de presión, la tapa de protección, la opción manual y automática. ¡Dios mío! ¡Quiero gritar! ¡Que odio, odio, odio mi vida! ¿Cómo será la vida de mi vecina que se va todo el día o semanas enteras a trabajar? La he visto salir con sus abrigos y sus vestidos de ensueño, sus mis bolsas y maletas, dando órdenes, entregando paquetes al chofer o al asistente. Dudo mucho que ella se ponga a condolerse como niña perdida delante de una cafetera nueva porque no sabe cómo usarla. Ay, a veces quisiera ser su amiga, pero ni me mira. Mejor, qué pena sentiría se pusiera atención en mi apariencia de ama de casa desvencijada. Sí, exagero, lo sé. De algo servirán las cremas, los sueros, los tratamientos para el pelo y la ropa que firmo con la tarjeta de JM. Supongo que alguna vez fui bonita de verdad. Bonita desde adentro. Ahora me parece que ya no, que solo intento parecer una esposa funcional. Y no puede haber belleza en eso. Voy a llamar a Carlota para que venga a ayudarme. No, mejor no. Mejor sí. Es que no quiero que JM llegue y tener que decirle que no pude. Ay, lo odio. Odio sus formas de alto ejecutivo, su permanente cansancio, sus hábitos ridículos, sus regalos abrumadores, sus respuestas displicentes de jefe venerado por todos los lamebotas que trabajan con él. ¿Por qué es más importante su trabajo que echar a andar esta cafetera para que él y la niña tomen café? Con un egoísta narciso como JM estoy condenada al trabajo doméstico, que siempre será secundario comparado con la grandeza de sus responsabilidades. Lo odio. No voy a llamar a mi hija, no. Ya basta de depender también de ella. Me dijo analfabeta digital cuando le pedí que me explicara cómo descargar fotos en mi teléfono. Es que soy torpe para todo, hasta para hacerle el sexo a JM. Por ejemplo, Las noches habitadas, Almadelia Murillo. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Don Fayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues son las 9:15. Ayer se nos quedaron varios mensajes que ya no pudimos sacar, como el de C. Molina. Bien mezclados los temas. Este es el de la carta famosa al rey de España. Dice: si me apena la cartita de las disculpas, la realidad histórica no es la falseada que enseñan las escuelas en México. Ya se comentó muy bien en la revista. Yo no sé si esta tiene que ver con el tema con Rodrigo sobre los nutrientes, sobre los carbohidratos y demás, pero dice: entiendan, las drogas y el alcohol no matan, lo que friega es la botana. Carmen Huerta: el gobierno de México debería pedir perdón por no respetar los derechos de los pueblos a sus territorios, su autonomía y uso de sus recursos naturales, que se empiece por ahí, ¿no creen? Dalia Pérez: el 3 de diciembre del año pasado, el presidente de México se reunió con el rey de España, oportunidad para plantear este tema en la agenda bilateral, no hay registros de que se abordara el tema. Invertir energía y enfoque en el desarrollo sostenible del país regenera el tejido social y reconocemos como el resultado de un pasado que no se puede modificar, pero que mucho enseña para avanzar. Hay diversos antecedentes de países que piden disculpas e indemnizaciones. El procedimiento diplomático es bilateral. En el concierto de las naciones, los mecanismos de perdón y reparación del daño son recurrentes. Sin embargo, muchas personas consideran que es tiempo de avanzar. Gracias, Dalia. En 2017, Maduro pidió a España una indemnización histórica. Bueno, esto es del tema del medio ambiente. Edith, me gustaría saber si tienen algún tipo de curso para realizar composta. El tema de ayer con el director de medio ambiente, ya le dimos el teléfono 14-16-046 para que le den informes sobre estos talleres o cursos. J. Ramos, existen personas que abren las bolsas de basura para extraer basura reciclable y provocan que la basura se salga y el camión obviamente no recoge la basura tirada. Pues debe de recoger la basura tirada, Lu Jaén, lo mejor hubiera sido que saliera de ellos mismos. Es lo que yo digo, eso es lo que les molestó. Si hubiera salido de ellos, digamos, de la monarquía española, la disculpa, eso hubiera sido mejor. Y no pedirlo, en mi opinión, pero el buen juez por su casa empieza, que eso se lo pida a los gobernantes saqueadores de Veracruz y que paguen. Buenos días y un gusto escucharlos aquí en la revista. Una cita con la cultura, todos son tuiteros, ¿eh? Una cita con la cultura, tenemos 30 años escuchando a la revista. Al igual que muchos de ustedes, es parte del café, del pan y los hábitos jalapeños a estas horas de la mañana. Que sean muchos más de ambas partes. Ese es nuestro deseo. Muchas gracias, muchas gracias. C. Molina, la filosofía parece ocuparse solo de la verdad, pero quizá no diga más que fantasías. Y la literatura parece ocuparse solo de fantasías, pero quizá diga la verdad. ¿Quién dice esto? Antonio Tabucchi. Bueno, gracias por todos estos mensajes. Y, pues miren que el tema, pues ahí está. Abierto, tenemos una baraja bastante nutrida de opiniones. Que ni hemos podido leer todas, porque son muchas en diferentes medios. Así que vamos a poner nuestra baraja así en la mano y vamos a sacar una. Esta es la de ¿qué opinan directores de la Real Academia Española y del Instituto Cervantes de esta famosa carta de AMLO a España? No sé si decir a España o decir al rey de España, ¿no? Pero bueno, dice, si de algo sirve el gesto, pidámonos todos perdón, dijo el director del Instituto Cervantes sobre la petición enviada por AMLO al rey de España. Soy partidario de que los seres humanos nos pidamos perdón a nosotros mismos. Yo algo así decía ayer en la hora del amigo en Radio Ciudadana, ¿no? Que eso en todo caso no tendría que ser necesariamente de un territorio a otro territorio, que ni países eran en esa época, ¿no? Sino que es la misma humanidad la que debería de condolerse y pedir perdón en tanto humanidad y de las aberraciones, estupideces que hemos cometido como seres humanos, ¿no? Para que eso sirva de alguna manera de lección, ¿no? Para las generaciones venideras. Pero bueno, nadie me va a hacer caso, porque además seguramente estoy mal. Pero bueno, José Luis Martínez, soy partidario de que los seres humanos nos pidamos perdón a nosotros mismos, dijo Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, al comentar la carta enviada por el presidente Andrés Manuel, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Este mediodía en la conferencia de prensa con motivo del octavo Congreso Internacional de la Lengua Española, que se realiza del 27 al 30 en Córdoba, Argentina, se le preguntó, ¿no? A pregunta expresa, el escritor español dijo, a título personal, que la historia humana está llena de barbarie. Y por eso antes que la barbarie del pasado, deberíamos pensar en el futuro. reafirmándonos en el compromiso democrático. Recordó hechos dramáticos, hechos de la historia, la invasión de los árabes en la península ibérica, la guerra civil española, el genocidio de judíos en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, los muertos durante la dictadura de Pinochet, el movimiento estudiantil de México el 68. No hay civilización que tenga las manos limpias. No utilicemos esta estrategia, el revisionismo, para impedir un compromiso con el futuro. Dijo que a él le preocupan mucho los informes que vienen del Instituto Cervantes en los Estados Unidos sobre los hijos de inmigrantes, por ejemplo, mexicanos, que son humillados en los jardines de niños por hablar español, y sobre los hispanos que son insultados en las filas de los supermercados por expresarse en nuestro idioma. Este es el compromiso que debemos tener entre todos, luchar por la democracia, señaló. Si de algo sirve el gesto, pidámonos todos perdón, pero no utilicemos esta estrategia para impedir un compromiso de futuro y de presente. Ante la misma pregunta, el director de la Real Academia Española dijo: mi opinión, la mía en particular, no la de la Real Academia Española, sino la de Santiago Muñoz, es que respeto la opinión del señor López Obrador. Está en su derecho de expresar una opinión así tan general sobre la conquista y la colonización que duró 3 siglos. Dijo que en todas las colonizaciones ha habido excesos, brutalidades, pero que en el caso de la americana, España también aportó cosas importantes para la cultura, la convivencia y el progreso. Entre otras muchas cosas. Una disculpa histórica dignificaría la monarquía española del siglo XXI frente a los pueblos conquistados por sus antepasados. Esta es otra opinión. Y miren esta. La humanidad somos una especie que nos hemos pasado conquistando unos a otros. Hemos pasado de ser conquistadores a ser conquistados, a volver a ser conquistadores y volver a ser conquistados. Los mismos españoles, castellanos o como queramos llamarles, ¿sí?, habían sido pueblos conquistados, ¿sí? Es decir, no tenemos el monopolio del sufrimiento, ¿sí? Todos los pueblos conquistados han sufrido horrores. Es parte de la conquista, es parte del horror de la guerra. ¿Sí? Es parte del horror de la guerra, ¿no? Entonces, a partir de ahí no podemos decir toda la conquista fue devastación y exterminio, ¿no? Los españoles vinieron a matar a los indios. Algunos hablan de genocidio, ¿no? No podemos comparar lo que hizo Hitler en el Holocausto, que fue una conciencia de exterminio de un pueblo, es decir, por razones étnicas, a algo que sucedió como una conquista y que, por supuesto, a los españoles lo que menos les convenía es que los indios se murieran, porque son sus trabajadores, son su fuerza de trabajo. ¿Cómo van a exterminar a su fuerza de trabajo? Es absurdo. ¿Sí? No sé si queda claro esto, ¿no? Devastación, exterminio. Sí, la conquista, toda conquista es exterminio y devastación. Pero a los españoles lo que les interesa es que estos indios trabajen para ellos. Y a los frailes lo que les interesa es que esos indios se conviertan y se salven. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto entonces? ¿No? El proceso conquistador es un proceso, como todo proceso conquistador, terrible, devastador. Pero la mayor devastación no vino de los humanos, vino de los microorganismos. Recuerden, la conquista fue una conquista de los microbios. Bueno, esto es un doctor en historia, Antonio Rubial García. Este video anda circulando ahí en el Twitter y, bueno, pues recibió una andanada de improperios, ¿no? Y otros que dicen que está muy bien. Entonces, pues va a seguir esto... esta controversia durante un buen rato, y como sucede en estos casos en donde se vuelve la noticia principal en la agenda, pues nos va a obligar, afortunadamente diría yo, hacer una revisión de nuestros conocimientos de historia y consultar nuevos puntos de vista que nos den nuevas luces, no lo que ya sabíamos nosotros. Hay historiadores muy provocadores, ¿no? Que pueden caerle muy mal a otro tipo de historiadores, pero pues hay que leer de todo, ¿no? Rebeca Buchet nos manda una escultura, una foto de una escultura de un soldado español. Dice, este monumento, en España, no dice dónde, pero ve el pie del conquistador sobre la cabeza de un indígena. ¿Más claro? Conquistador. A ver si logro saber en qué ciudad se encuentra. Gracias, doña Rebe. Jaciel García, ¿cómo estás, mi querido Jaciel? ¿Quiere el bocadillo? Ah, es que salió el bocadillo de ahorita de Almadelia Murillo, ¿verdad? Para enviárselo, que es amiga de ella. Con todo gusto, al ratito lo vemos. Pues hay muchísimas notas. Vamos a... No nos las vamos a acabar hoy, pero porque además se van a ir acumulando las que salgan hoy en el transcurso del día, las de mañana, pasado y pasado y pasado y pasado. Bueno, a ponerse a estudiar historia todo mundo, jóvenes. Vamos primero con un espacio musical aquí en la revista 8:29. Saint-Exupéry, amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Continuamos. Tere Moreno dice, por fin los sin voz estamos siendo considerados dentro de un mundo político con otro modo de hacer política. Soy Tere Moreno y te mando un abrazo fuerte con mucho cariño y otro para tus radioescuchas. Gracias, Tere. Víctor León, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Qué gusto saludarte, man. A propósito años. De una exposición, años y años. Años sin verte. Por ahí nos encontramos luego, ¿no? Siempre sí. Pero no habíamos platicado. Me estaba platicando, Víctor, un punto de vista bien interesante, ¿no? Sobre la controversia esta de la carta y de las disculpas y todo esto, ¿no? Sí, o sea, bueno, mi punto de vista es de que, bueno, creo que hay cosas más importantes a que ponerles atención en nuestro país, ¿no? O sea, creo que sí es importante festejar estos 500 años, pero desde un punto de vista creativo. Uh-huh. Absolutamente. O sea, te comentaba, bueno, es verdad, los españoles dejan el país, ¿no? 1821, ¿no? Pero los criollos le siguen marginando y siguen explotando a los indígenas. Sí, ¿no? Sí. Y en Estados Unidos pasó exactamente lo mismo. Uh-huh. ¿Sí? Se van los ingleses, pero sus descendientes siguen masacrando y siguen marginando a las tribus. A las tribus de indios en esta parte de Norteamérica, sí, despojándolos, de sus, despojándolos de sus riquezas y marginándolos. Sí, es cierto. Pero tenemos que hacer una reflexión nosotros primero, ¿no? Que esto no invalida otra cosa. Es algo simbólico, ¿no? Pero yo digo que se tendría que ser toda la humanidad. Toda la humanidad debería de ponerse y decir, esto estuvo muy mal, ojalá que no lo volvamos a repetir. El holocausto, esto, el otro, en fin, un montón de cosas que ha habido, ¿no? Sí, es una reflexión. Siento que tiene que ser una reflexión universal, sí, en este momento de la historia. No de un territorio a otro que ni siquiera eran países todavía. Porque comienzas a seguir levantando fronteras, ¿no? Uh-huh. A mí idealmente se me figuraba que podría ser estos 500 años un buen motivo para que se sentara en un gran foro las mejores mentes, los historiadores, tanto de España como México, ¿no? Y lo platicaran, ya sin los complejos, ¿no?, que exactamente tenemos. Exactamente, por eso digo, tiene que ser un festejo creativo, reflexivo, sí, pero hacia adelante. Así es. Bueno, luego platicaremos de eso. Víctor, tienes una exposición en la USBI. Sí, es una exposición. Que recién inauguraron. Inauguramos el 22, viernes pasado. Uh-huh. ¿Sí? Son una serie. Bueno, la exposición, el título de la exposición es Extensión 1979-1994, una época de periodismo universitario. Qué interesante. Entonces, esta exposición se da en el marco de los festejos por los 75 años de la universidad, uh-huh, pero también se da porque la Dirección de Bibliotecas digitaliza la colección completa de extensión para que esté para que sea ya parte del acervo bibliotecario de la universidad. Y que tanto los estudiantes, académicos como investigadores puedan acceder a los materiales de esta publicación que se editó durante 5 lustros. ¿Empezó cuándo? Empezó en 1979, uh-huh, con Roberto Barbo Garzón. Sí. Yo me acuerdo que en aquellos años de la radio había una extensión presenta. Sí, exactamente. Los materiales que se generaban en extensión, ajá, o sea, se guionizaban y se lanzaban al aire. Porque te acuerdas que había un departamento que, cómo lo extraño yo, que era departamento de divulgación, no me acuerdo el nombre, pero ahí digamos que llegaban los trabajos de investigación, las tesis. Y ahí les daban un formato radiofónico y ya los mandaban a radio para sus grabaciones, para sus emisiones. Era una ¿Cómo hace falta un departamento de esos? Sí, pero pues aún yo creo que hace falta que todo lo que es la investigación, docencia, investigación académica, se vincule con los medios. Sí. Con los medios informativos, sí, de la universidad. Cosa que no se ha hecho. Como... No creo que se necesite específicamente una dirección para hacer esto. Bueno, pensando en que quizás los investigadores no manejan el lenguaje radiofónico y cosas de estas, ¿no? Que sí tendría que tener un tratamiento para facilitarlo, sus emisiones, ¿no? No en todos los casos. Me preguntan que quién eres, Víctor León, fotógrafo, y además nos está hablando de la exposición que tiene que ver con esta... con este proyecto, ¿no? De extensión, y que está en la USB. Está en la USB, va a estar durante un mes, y ese es el motivo por lo que estoy aquí contigo, uh-huh, para invitar a tus radioescuchas a que visiten la exhibición. Es una exhibición de retrato periodístico, ¿sí? Uh-huh. Con esta vitalidad tan particular que manifiesta el retrato periodístico, que no tiene nada que ver con el retrato formal. Uh-huh. El retrato periodístico tiene una vitalidad y una riqueza de interpretación muy fuerte, ¿sí? Uh-huh. Aquí el espectador se va a encontrar cara a cara con una serie de personajes, algunos de los personajes de la cultura y de la academia que transitaron por las páginas de Extensión en los años 80 del siglo XX. Uh-huh. Sí, ¿con quiénes están por ahí? Pues se van a encontrar con Juan Vicente Melo, uh-huh, ¿sí? Carlos Jurado, sí. ¿Sí? Rafael Villar, ajá, Paco Beberido, muy joven, sí. ¿Sí? El joven Paco Beberido, ¿sí? Se van a encontrar con el filósofo Jorge Juanes, uh-huh, con el sociólogo Hipólito Rodríguez, uh-huh, ¿sí? Con Vicente Leñero, con Teodoro Cano, sí, con Minerva Garibay. Ay, Minerva, sí, con quien hicimos teatro. Ajá. Y con Hipólito también hicimos, ¿sí?, teatro. ¿Qué, y tú con Paco Bosque. ¿Tú estuviste en las adoraciones? No, pero estuve muy cerca del proyecto porque pues éramos la misma pandilla de teatreros que, ajá, nos espiábamos unos a otros a ver qué estábamos haciendo, ¿no? Y esa la dirigió un amigo común, Enrique Portilla. Y ahí estaba Hipólito, Tomás Owen, Liliana Calatayud, pues toda la banda. Sí, fue una época importante. Sí, los años 80 creo que fue una época de una gran creatividad en todas las áreas artísticas en Jalapa. Cierto, cierto. Algo que como que siento que actualmente no sucede. Es una percepción, quizás es un error, pero... Sí, ¿sabes? Yo creo que pasaba en aquella época que había una competencia, una competencia muy sabrosa en los grupos artísticos. Estaban los talleres libres de actuación de la Caja, pero por otro lado estaba la Infantería Teatral que dirigía Enrique Pineda, y por otro estaba la Compañía Titular, ¿no? Y por otro, ajá, el Foro Teatral, que acogía a los egresados de la Facultad de Teatro. Ahí estaba Damián Alcázar, lo dirigía Cermeño. Entonces se hacía una competencia muy padre. Con todo lo que tiene de bueno y de grillosos y de... porque bueno, que eso pues, es parte todo el mundo quería hacer lo mejor, ¿no? Parte de la... cualquier círculo de artistas. Sí. Pero luego Raúl Cermeño llegó y entonces dijo, no, ya basta de esto. Vamos a hacer una sola compañía. Y entonces creó la Orteuf. Y entonces pues ya ahí como que se diluyó toda esta cosa que había de competencia, ¿no? Pues precisamente esta serie de retratos proviene de esta época. Es fotografía con soporte analógico, ¿sí? Ajá. Impresa digitalmente. Ese sobre papel opalina de 300 gramos y montada sobre foam board. Prácticamente esta es una exhibición muy franciscana en el sentido del espíritu de la cuarta T. O sea, es una exposición realizada con, uh-huh, retazos de historia y con muy bajo presupuesto. ¿Y con qué cámaras? Bueno, ¿con qué cámara? Eran cámaras analógicas, sí. Ese reflex, ¿sí? Uh-huh. O sea, yo en esa época yo utilizaba, creo que todavía utilizaba, no sé si estaba utilizando Canon, sí, creo que era Canon lo que uh-huh. utilizaba. Y lo interesante también que quiero comentarte es de que parte de esta exhibición son fotografías que van a formar el cuerpo de un libro que va a abarcar lo más relevante de mi trabajo como fotoperiodista. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues es una exhibición muy vital, este retrato periodístico en blanco y negro, con personajes históricos de la cultura y de la academia. ¿Y tiene su pie de foto? Todo tiene su pie de foto, uh-huh. su año, ¿sí? de toma, uh-huh. ¿sí? Y va a estar durante un mes. Para que asistan, para que pues sí. Tengan esta experiencia vintage totalmente. Para que vean la guapura de Paco Beberido en sí, aquella todos, época. Sí, todos jóvenes, Ricardo Corso. Y ¿no? Ricardo Corso con pelo. Sí. sí. Rafael ¿no? Villar también muy joven. Sí. Ajá. Uh-huh. Bueno, Rafael Villar, muy amigo de Juan Vicente Melo. Claro. Entonces va uno hilando cosas ahí, ¿no? Uh-huh. Historias. Pues qué padre. Entonces, ¿en qué parte está? ¿En qué sala? Está en la planta baja de la USBI, uh-huh. aquí en Jalapa. ¿Sí? ¿Cuántos retratos son? Son 35 retratos, más una serie de portadas de la revista Extensión. Extensión. Y abarca un periodo de cuánto tiempo, digamos. Todas las treinta y tantas fotografías. Pues realmente son fotografías de los años 80. 80, ¿sí? digamos. 80, okay. 81, 82. Bueno. ¿sí? Pues por ahí nos daremos una vuelta, Víctor León. Muy bien, Carlos. Pues te agradezco. Me dio mucho gusto saludarte. Ya sabes, esta es tu casa. Cuando quieras venir a platicar. Perfecto. Aquí estaremos. Te lo agradezco. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Esperar. Pablo Neruda. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Continuamos. Caetano Veloso, Upa Neguinho. Qué bien hablo, ¿verdad? El portugués, ¿verdad? ¿Otra vez? Ok. Caetano Veloso, Upa Neguinho. Y México que le gana a Portugal, qué padre, andamos bien contentos. Vamos al séptimo partido ya, al octavo, al noveno. Así somos. ¡Viva México! Cada 16 de septiembre, dice Héctor de Mauleón, deja amargos recuerdos a los residentes españoles en México. Hay dos cosas que siempre tiene que hacer el pueblo mexicano. Bañarse el día de San Juan y gritar injurias contra España el 16 de septiembre. Esto se leía, ¿saben dónde? En el periódico El Correo Español. ¿Saben cuándo? 1893. Cada que el país celebraba el grito de Dolores, la hispanofobia arreciaba. En la Ciudad de México las víctimas favoritas eran los tenderos, los panaderos, los cantineros. Sus negocios eran apedreados. Ellos eran perseguidos y golpeados. El diario del lugar justificaba aquellos ataques. Era un periódico, indicaba que habían pasado 80 años desde la independencia, pero que tendrían que pasar 80 siglos para que el pueblo mexicano olvidara asesinatos, miserias y vergüenzas. Los huesos de Cortés llevaban entonces 80 años perdidos. Nadie sabía dónde se encontraban. Lucas Alamán, historiador, los había escondido. En 1823 los escondió en el templo del Hospital de Jesús para evitar que una turba que acababa de vitorear la llegada a la ciudad de los huesos de Hidalgo y de Morelos, criollos, los desenterrara y llevara patadas por la calle a los huesos, ¿no? Ahí jugando fútbol con el cráneo de, ¿no? En 1824 se expulsó del país a todo español que ocupara un cargo público. Pocos años más tarde se decretaron leyes de expulsión que provocaron la salida de México y en algunos casos la pérdida de sus bienes de más de 7,000 personas. La expedición que Isidro Barradas llevó a cabo en 1829 y pretendió restaurar el reinado de Fernando VII volvió a azuzar los odios. El primer intento por cicatrizar la herida antigua sobre la que México se fundó ocurrió en 1836 con la firma del Tratado Definitivo de Paz y Amistad, conocido como el Tratado Santa María Calatrava. Y este documento estipulaba el olvido total del pasado y una amnistía general y completa para todos los mexicanos y españoles. El primer embajador enviado por España llegó al país poco después, venía acompañado, por cierto, de su esposa, la extraordinaria marquesa Calderón de la Barca, a quien se debe el libro La vida en México, un clásico del siglo XIX. A pesar de todo, el 16 de septiembre siguió siendo un día para coger gachupines. Según la historia, fue el grito de Hidalgo, que algunos ponen en duda. Pero bueno, entre 1840 y 1860 se registraron varias matanzas españoles en haciendas azucareras, en la Tierra Caliente, y las cosas volvían a tensarse cada año. Casi 80 años después de la firma del Tratado Santa María Calatrava, los gobiernos de España y México tuvieron un nuevo gesto de reconciliación. Durante las fiestas del centenario celebradas en septiembre de 1910, el marqués de Polavieja, delegado especial de España, trajo de regreso a México el uniforme de Morelos que el realista José María Calleja había enviado a la península. Ya ven que tenía un pleito casado entre Calleja y Morelos, ¿no? Dos personajazos de la historia. Aquel día Porfirio Díaz tuvo un discurso que la prensa describió como emocionante. Yo no pensé que mi buena fortuna me reservara este día memorable en que mis manos de viejo soldado son ungidas por el contacto del uniforme que cubrió el pecho de un valiente. Aquellas palabras fueron recogidas por una delirante ovación. Según la crónica oficial del centenario, miles de personas ovacionaron en las calles a la comitiva que escoltaba el uniforme de Morelos. El gobierno español entregó también a Porfirio Díaz el collar de la Orden de Carlos III, que solo había sido entregado a 3 personas en el mundo. Desde luego que se siguieron dando casos de hispanofobia, pero años más tarde, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y por inspiración de Daniel Cosío Villegas, México le dio una lección al mundo. Abrió sus puertas a científicos, académicos, artistas, intelectuales españoles que luchaban contra el fascismo. En solo 3 años llegaron al país 25,000 refugiados. Si, como ha dicho Aguilar Camín, la población que propiamente llamamos mexicana es fruto de una mezcla racial y cultural que nos empeñamos en negar, los 300 años de historia novohispana, un nuevo México más rico, más profundo, más variado, se gestó con la inolvidable llegada de los refugiados. No sé si terminó al fin la hispanofobia, si México sigue odiando a los españoles. Sé que el odio sirve y ha servido como arma política en una nación que es muchas veces de desmemoriados. Pues es que es una cuestión recíproca, ¿no? Es decir, la reconciliación, yo creo que, no sé, la mayoría de la gente la quisiera, pero depende del trato que le dan los españoles a los mexicanos. Y hablo, por ejemplo, de las referencias inmediatas de los españoles que tienen aquí sus negocios, ¿no? Y que hay gente muy amable y hay gente que no. Hay españoles de estos muebleros que de pronto pues tratan mal a los mexicanos, ¿no? Quizás como una... yo siento que es como un resentimiento de tener que estar aquí, ¿no? Me acuerdo alguna vez allá por Ciudad Neza, en México, había en medio de ese páramo, todavía en aquella época, hace 40 años, entre la polvadera de las calles que todavía no estaban pavimentadas y que por alguna razón andábamos ahí haciendo una investigación. Cómo me acuerdo que vi una tienda, una mueblería, con un español que estaba así como recargado en uno de sus muebles con una tristeza y en medio del polvo de la calle y uno que otro posible comprador que se asomaba por ahí, que todo lo dan, imagínense, pues la gente de Neza, que no, gente pobre, ¿no? A mí me dio así como, no sé, algo, una emoción muy como de conmiseración de ese pobre hombre, ¿no? Que estaba, yo me imaginaba que pensaba todo el tiempo en estar en España, ¿no? A lo mejor con la misma pobreza, pero allá en su país, ¿no? ¿Y qué hacía aquí en esta ciudad que estaban haciendo en el Nezahualcóyotl, entre perros famélicos y... No. Es todo un rollo esto, ¿eh? No nos vamos a poner de acuerdo, creo yo. Y yo creo que lo mejor es matizar, porque lo volvemos una cuestión maniquea, ¿no? Es decir, los buenos y los malos. Y nadie se acuerda tampoco, digamos, que los mismos aztecas, pues como tenían sojuzgados a los otros pueblos, ¿no? Y había matazones y había un montón de cosas aberrantes, ¿no? Pero mientras lo veamos de manera maniquea y así muy, muy, pues muy esquemática, ¿no? Vinieron los españoles y brutos y nos, porque además se asume uno como indígena. Y lo curioso es que todas estas gentes, o muchas de las gentes que argumentan de esta manera, es gente racista, que no le importan los indígenas que quedan actualmente, ¿no? Defienden a aquellos

Oscar Wilde, los libros que el mundo llama inmorales son los que muestran su propia vergüenza. Continuamos. Bueno, pues ya son las 9:20, las 9:20. Hay un artículo interesante de Sebastián Pérez sobre las personas con síndrome de Down, mitos y realidades. En diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó que el 21 de marzo se conmemorara el Día Mundial del Síndrome de Down, con el propósito de concientizar a la población acerca de esta condición. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de Down se debe a la existencia de material genético extra en el cromosoma 21, lo que se traduce en una discapacidad intelectual. Si bien aún no se tiene una certeza acerca de lo que origina esta alteración genética, puede deberse a un proceso de división defectuoso en el que los materiales genéticos no se separan adecuadamente durante la formación de los gametos, generando un cromosoma extra. La Organización de las Naciones Unidas y los gobiernos de los países miembros han unido esfuerzos para acabar con los estigmas que yacen sobre las personas con esa condición, pero lamentablemente aún existen prejuicios sobre estas personas. Algunos de los mitos más comunes son que es una enfermedad. El síndrome de Down es una condición genética, no es una enfermedad. Si bien existe una discapacidad intelectual, las personas con esa situación no se consideran enfermos. Sin embargo, este síndrome puede ocasionar algunas enfermedades como cardiopatía o déficit visual. Engordan, es raro ver un niño con síndrome de Down delgadito, ¿no? Casi tienden a engordar. Es un prejuicio muy común cuando una persona con esta condición crece, gusta de las mismas cosas que otros adultos. Y tienen una sexualidad también, y son chavos muy cariñosos, muy, muy cariñosos. Hemos tenido oportunidad de hasta hacer teatro con ellos y realmente son muy buenos actores, además, y sumamente amables, ¿no? También otro mito es de que su esperanza de vida es corta. Gracias a la medicina moderna, la esperanza de vida de estas personas ha aumentado actualmente, pues más o menos hacia los 60 años, ¿no? Y que siempre necesitan de cuidados, que no pueden ser independientes. Cada vez son más las empresas que implementan programas incluyentes. Hay un restaurante que está atendido desde la cajera o cajero, los que cocinan o las que cocinan y los o las que sirven las mesas, que todos son jóvenes con síndrome de Down. Y mira, ningún problema. Y es un exitazo ese restaurante. ¿Que necesitan educación especial? Pues eso es falso. Vulnera el derecho de una educación inclusiva, que es un término ahorita que se está ocupando mucho. Entonces, sí, la invitación de este tipo de reflexiones son para que lo comenten con los niños, ¿no? Que los ven así como con miedo a veces también, ¿no? En fin. Pues hemos llegado al final de este programa de la revista del día de hoy. Acabamos de escuchar hace unos momentos a María Gadú. Todo diferente. Hoy estuvo muy brasileiro el programa. Y Chuchín seguramente va a terminar con algo parecido. No. No, dice que no me adelante. Con algo español, dice. Menos, dice. Ándale. Esto me gusta. Con una banda Mije. Música bellísima. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos pásenla bien, que tengan muy buen día y hasta mañana. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La Fundación de la Universidad Veracruzana entregó equipo médico a integrantes del Centro de Formación de Fútbol de Halcones en acto celebrado en el gimnasio de la Unidad Deportiva de esta ciudad. Mauricio García Velázquez, director de Desarrollo Institucional de la Fundación de la Universidad Veracruzana, a nombre del director ejecutivo de la Asociación Civil, Facundo Pacheco Rojas, entregó botiquines y material de apoyo como camillas, muletas, férulas y collarines a los equipos de Halcones de la Universidad Veracruzana de las categorías infantiles y juveniles. A nombre de los más de 200 niños y jóvenes beneficiados, el coordinador general del Centro de Formación de Halcones UV, Miguel Ángel Maldonado Hernández, recibió el apoyo acompañado de entrenadores de cada una de las categorías. Impacto Deportivo en Radio Universidad.